homenaje a Susan Hayward. Susan Hayward fue una actriz de cine clásico y modelo estadounidense nacida como Edith Berner en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio del año 1917, hija de Walter Berner y Ellie Pearson. Sus abuelos maternos eran de origen sueco. Comenzó su carrera como modelo fotográfica y a través de una revista la descubre George Cukor, llamándole la atención su belleza, y obtuvo un contrato para interpretar pequeños papeles de reparto, y así llega a Hollywood en el año 1937. Pero a pesar de no haber sido elegida para el papel femenino principal de Scarlett O'Hara en la película Lo que el viento se llevó, encontró trabajo al interpretar pequeños papeles hasta que fue seleccionada como coestrella del ya conocido actor Gary Cooper en el filme Blue Jest. Su nombre artístico fue elegido por su representante porque sonaba parecido al de Rita Hayworth, y ello podría serle favorable, y así fue. Durante la Segunda Guerra Mundial interpretó dos papeles femeninos estelares al lado de John Wayne en Piratas del Mar Caribe, 1942, y en Romance de los Siete Mares, 1944. Finalizada la Segunda Guerra, logró incluirse dentro de la gama de actrices reconocidas de Hollywood con películas como Me condena la conciencia, Amanecer trágico, Tierra generosa, Una mujer destruida, donde interpretó a una cantante alcohólica de club nocturno por la que recibió su primera nominación al Oscar de la Academia en 1947, de los cinco que logró a lo largo de su carrera. Siguió con Fiel a tu recuerdo, segunda nominación al Oscar 1949, Raíces de pasiones y Tulsa 1949, otra muy buena actuación, siguiendo con Odio entre hermanos, El correo del infierno, y llega su papel de Betsabé en David y Betsabé 1951 junto a Gregory Peck, y en 1952 Una canción en mi corazón, tercer nominación al Oscar. Luego, en 1953, filma La hechicera blanca y ya inaugurado el CinemaScope, actúa en Demetrio el gladiador con Víctor Mature, continuación de El manto sagrado. Y seguirían El jardín del mal con Gary Cooper, Las nieves del Kilimanjaro con Robert Taylor y Tormenta bajo el sol con Jeff Chandler. En estos años 50... fue aclamada por sus papeles dramáticos como la melancólica esposa del presidente Andrew Jackson en la película The President Ladies, La dama marcada, 1953, y la alcohólica actriz Lillian Roth, basada en la autobiografía En mañana lloraré, 1955, su cuarta nominación al Oscar de la Academia. Y además, la real asesina de California, Barbara Graham, en el filme La que no quería morir, un difícil y dramático trabajo por el que ganó el Oscar en 1958 como mejor actriz, y además ganó 3 Globos de Oro. También recibió múltiples elogios por su interpretación en Las Vegas de la obra Mame, que debió abandonar porque no tenía condiciones para cantar y fue reemplazada por Celeste Holm. Luego lamentó no haber tomado un curso de canto por ahorrar su costo. Continuó actuando en los años 1960 y 1970 en Horas Perdidas, 63, Cuando el amor se va, 64, El jarro de miel, 67, con Reg Harrison, El valle de las muñecas, 1967, todas ellas muy buenas películas hasta llegar a El apóstol de la venganza, 1972, con William Holden y Ernest Borgnine, cuando le fue diagnosticado un cáncer cerebral, siendo su último trabajo en ese mismo año Say Goodbye Maggie Cole, Di Adiós Maggie Cole, drama de una médica planeado como piloto de una serie televisiva, pero su diagnóstico de cáncer canceló el proyecto. La última aparición pública de Susan Hayward fue en 1974 como presentadora del premio Oscar a la mejor actriz, auxiliada por Charlton Heston, ya que se hallaba muy enferma y dijo con entereza: "Es la última vez que lo hago". Falleció a la edad de 57 años el 14 de marzo de 1975 en Hollywood a causa de complicaciones de una neumonía relacionada con su cáncer cerebral, habiendo superado las expectativas de vida que los médicos le habían pronosticado. Fue sepultada cerca de su segundo y último esposo, Eaton Jackal. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 6251 del Hollywood Boulevard. Existen muchas sospechas de que el cáncer de Susan Hayward es resultado de haberse visto expuesta durante la filmación de El Conquistador, rodada en el desierto de Utah durante 13 semanas en el verano de 1955, donde actores y equipo fílmico hayan sido contaminados por polvo radiativo residual de los dos ensayos atómicos de marzo y mayo de ese año 1955. Del equipo de filmación, 200 personas entre actores y técnicos, 91 fueron afectados y 46 murieron, entre ellos el director Dick Powell, de cáncer linfático, Ernest Moorehead, cáncer de pulmón, John Hoyt, cáncer de pulmón, John Wayne, cáncer de pulmón, y Pedro Armendáriz, que se suicidó cuando le diagnosticaron metástasis de su cáncer, que ya sufría y no alcanzó a culminar su trabajo en De Rusia con Amor. Ello fue imposible de demostrar y, por supuesto, fue desmentido por el gobierno. Ayer se cumplieron 44 años del fallecimiento de Susan Hayward.